Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Amigos, amigas, ¿qué tal? Qué lindo volver a encontrarnos, a reencontrarnos aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Oigan, han sido dos sábados en los que por diferentes actividades no hemos podido estar el equipo completo, pero le agradecemos a Álvaro que estuvo ahí al pie del cañón con todo lo que es el programa para entregarles a ustedes lo mejor de nosotros. Pero ahora sí, vamos a estar para ese equipo completo. Solo estamos esperando el arribo internacional de Álvaro, después de estar entre las calles que están bastante tráfico, nos acaba de decir, por el desfile que hay. Así que tomen sus debidas precauciones. Y también sábado 1 de diciembre, estamos ya en la recta final de este 2018 y entrando al 2019. Ya se viene la Biblia, había dicho capítulos atrás, estábamos a un canelazo, a un pavo y a un año viejo de terminar el 2018. Así comenzamos este programa en este sábado 1 de diciembre. Vivi, buenos días. Buenos días, soy Vivi Pazmiño y así es un placer estar con ustedes aquí en Plan Ideal para comenzar con pie derecho el último mes del 2018. Así es, se nos va el año y ya solo tenemos un mes. ¿Qué, cómo pasa el tiempo, no? Pero bueno, aquí estamos en Plan Ideal. Hoy tenemos buena música y también buenas noticias. Por ahí vamos a hablar un poquito de una película que yo sé que les gusta mucho a todos. Y también vamos a estar hoy muy regalones, ¿no? Como regresamos después de varias semanas de ausencia, entonces aquí ya vinimos con unos regalitos que teníamos pendientes. Tenemos también aquí una invitada de imprevisto, una señora, ¿cómo le podríamos decir? ¿Señora Mosca? Sí, una señora mosca aquí en la cabina. A Pancho también. ¿Por qué? A Pancho también en controles le damos los buenos días, que va a estar con la mejor música para este sábado. Oigan, y recordarles, ¿por qué? ¿Qué pasó, Vivi, de la señora? Cuando dices tenemos una invitada y yo no le veo. Creo que a Edu le ha hecho mal las vacaciones, ya está viendo. ¿En serio? Ya está viendo ahí. No, es que aquí está la... Aquí nos está... Aquí está volando, sobrevolando nuestras. Ay, ya estás hablando de la sí. Mosca, no, sí. ¿No notaste la visita de la, de la intrusa? Bueno, si la pueden, ya vamos a ver si le podemos hacer que salude por micrófono, ¿no? Oigan, y antes de seguir con todo lo demás, recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marle Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado, y por estas épocas también juegos navideños y ¿cómo se llaman esos cosas que van aquí en las sillas? Pobrecillas. Exactamente. Sí, lo nombraste. Ah, es lo... Sí, sí, es que yo pensé que los cobertores eran acá en los asientos. Puede ser, ¿no? Bueno. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, por ejemplo, para ver cuál es la diferencia entre los cobertores y los cubresillas, ya, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-8424-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. Oigan, cosméticos Seitu para hombre y para mujer es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel y la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida a tu rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que los llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar un WhatsApp al 0983-1679-86 con Zulay Lara, nuestra asesora. Ella estará gustosa de atenderte y brindarte las mejores promociones. Y no se olviden, nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocc.com, en nuestra aplicación como Radio CC 940 y en la señal digital en redes sociales como Plan Ideal S. Así es, no se olviden que ya estamos ahí en vivo en nuestra fanpage de Facebook y también pueden encontrarnos en Twitter como Plan Ideal S, nuestro canal de iVoox como Plan Ideal S, o pueden llamarnos a cabina al 2220-966. Y si quieren algo mucho más rápido, pues al WhatsApp, al 0983-27-21-24. Estaremos gustosos de complacerles. ¿Cuál es el número de WhatsApp, Vivi? A ver, pero sin ver. 0983-27-21-24. Ah, ya. A la primera, aquí hay que tomarles la lección. Regresamos después de algunos sábados tomándoles las lecciones, Vivi. Hoy nos encontramos, vean, después de un paro el día jueves. O sea, hubo movilizaciones del día jueves. Para el viernes se preveía el paro, pero gracias a la mano dura de nuestro alcalde, cuando les dijo, les voy a poner sanciones o multas, ya los taxistas retrocedieron. ¿Ah, por eso fue? Sí, el alcalde dijo... El alcalde ha suspendido la reunión que tenía para aceptar que transiten, no me acuerdo el número exacto, pero varias unidades de taxis. Ya. Por lo que estaban también reclamando, que ya mucho taxi en Quito. ¿Qué piensas, Edu? Yo creo que... ¿No coges taxi? No, yo creo que debería brindarse las... Deberían haber acciones para controlar el manejo de las cooperativas de taxi que están legalmente autorizadas por el Distrito Metropolitano de Quito. Pero tampoco hay que menospreciar estos servicios de aplicaciones que han ingresado al país y que tratan de brindarle un mejor servicio al usuario y al consumidor. Entonces, lo que podríamos hacer ahí es tomar nuevas medidas para mejorar estos servicios. Y ahí estamos completando también el equipo. No sé, Vivi, tú, ¿qué opinas sobre esto? Oye, yo sí me he dado cuenta que hay muchos taxis en el tráfico de Quito. Cuando yo voy caminando. Uh-huh. En el tráfico de Quito, de una cola, de una fila de 10 carros, por lo menos 5 son taxis. Es bastante. Son bastante. Y también me doy cuenta que a veces uno está esperando, yo estoy en el bus. Y está esperando y los taxistas comienzan a pitar que, o sea, carrera. Y pasan vacíos. Entonces, a mi apreciación, sí ha bajado mucho que los usuarios usen taxis amarillos y también ha aumentado muchos taxis amarillos. Entonces, no sé. Eso se ha visto. Que eso es un problema también para los que tienen ese trabajo. Creo, ¿no?, que eso se ha visto mermado por. Y esto ya para darle el paso también a Álvaro, que dé su bienvenida y su saludo. Esto ha dado paso porque muchos de los amigos conductores a veces se niegan a realizar las carreras. Primero preguntan, ¿a dónde va? Porque si esa es mi ruta, se sube en el taxi, si no, no. Álvaro, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto poder compartir otro sábado más acá en Radio Casa de la Cultura. Venía un poquito tarde por el desfile de la confraternidad, más bien extenderle la precaución a todos los ciudadanos de la capital que si tienen algún compromiso salgan muy, muy, muy a tiempo porque estamos realmente un poco complicados en el tráfico. Toda la semana ha estado bastante difícil. Sí. Uno, los taxis, justamente lo que el día de ayer que hubo pico y placa, que no hubo pico y placa. Ayer que hubo, no hubo pico y placa. Viernes. Fiestas de Quito, todo carro afuera. Bueno, pero afortunadamente Eduardo sí ha tomado las precauciones y él está acá. Sí, oigan, bueno, continuemos. Tú tenías algo más que decir, Vivi, ¿no es cierto? Claro que sí. pues, y también les voy a comentar que hoy vamos a hablar sobre una película que a muchos les gustó, ¿no es cierto? Edu, sí. ¿A ti qué tal? Pues, como yo había puesto en el post y ahora que están ustedes aquí aprovechamos, yo cuando se estrenó El Rey León en 1994 en junio, yo tenía, iba a cumplir 2 meses de edad. El 24 de junio se estrenó, yo nací el 29 de abril. Álvaro, tú todavía no, yo nacías, no nacía todavía. Estabas en agosto, estabas ya un ya mes, mismo, ya claro, Vivi. Yo estaba haciendo cuentas, oye, yo tenía 2 meses en, de gestación, en el vientre de mi mami, ajá. Que, bueno, a lo mejor ni mi mami sabía que era. Oigan, sí, de eso vamos a hablar. Hay algunos datos bastante interesantes que capaz y la gente no sabía. Y también vamos a hablar, aprovechando de fiestas de Quito, la comida típica y los juegos típicos que se okay, practican. Perfecto. Entonces, comencemos, Álvaro, con lo que tenemos, claro, planificado. Claro, como habíamos quedado en la semana, preparamos hoy un programa cultural con una riqueza absolutamente soslayable, y tenemos acá, como lo habíamos anticipado, como fuimos promocionando en nuestra fanpage a lo largo de toda esta semana previa, al representante, a un gestor cultural, un artista también, un músico independiente, amigo mío del colegio, muy querido, con buenos recuerdos siempre, y uno alegrándose viendo que la gente con la que uno creció puede vincularse al arte, puede aportar a la cultura del país. Así que, bueno, estoy hablándoles precisamente del Festival Quito en Llamas. Quito en Llamas, donde se presentan músicos independientes. De hecho, gente que ya estuvo acá en nuestro programa va a estar ahí. Más bien les dejo con Eric para que les cuente cuáles son las bandas, cuál es la apuesta artística, cuál es la apuesta cultural que tiene este festival. Eric, buenos días, qué gusto. Un buen día, amigos. Es un gusto para mí estar aquí en Plan Ideal. Bueno, como les comentaba, yo soy el organizador ahorita del Quito en Llamas. Uh-huh. Quito en Llamas básicamente es una propuesta en la cual nosotros vamos a poner bandas de la escena local. O sea, está destinado el evento para que sea anual. Entonces, básicamente esta es nuestra primera edición. Para esta primera edición contamos con Taquijana. Taquijana estuvo acá. Estuvo aquí, sí, los compañeros. Muy bueno. Que ahorita ya están volviendo los escenarios, entonces nos gustó bastante que hayan aceptado venir al festival. De ahí también tenemos a Gorilla Beats, que tocan reggae. Tenemos a Hombre Voltio, que tiene una propuesta que le llaman Horror Pop. Entonces es interesante. También tenemos a los chicos del Polvazo Cósmico, que vienen con Funk. Entonces básicamente eso tenemos para la noche. De ahí es especial igual el lugar donde vamos a estar, porque es en un hostel. Entonces en el hostel es más tranquilo todo, tenemos donde quedarnos, tenemos seguridad, tenemos parqueaderos. Entonces ya básicamente todo está listo para la siguiente semana. Perfecto, a mí me parece increíble esto, porque da cuenta de que la escena musical, digámoslo, independiente, sí está creciendo. El anterior sábado que estuvimos acá en el programa, conversábamos con Pancho sobre una crisis que vive cierta parte de la escena rock en el país. Digamos que los grandes conciertos, esos grandes relatos de las grandes bandas, uh-huh, han ido cayendo. Y efectivamente, digamos, uno por el aparecimiento de nuevos géneros, por el paso de las generaciones, y también obviamente porque a los nuevos chicos posiblemente ya no les encanta, no les agrada esta música. Y lo decíamos que posiblemente era porque no conocían bien de qué estaba hablando, cuál era la apuesta cultural. Así que esta escena independiente, que de a poco va creciendo, lo vemos en lugares como ya no tan atomizados, sino que ya son más visibles. Y eso me parece a mí maravilloso, porque nuevas bandas, nuevas personas, jóvenes sobre todo, como lo vemos, Eric, muy joven, tienen la posibilidad de participar, de ir ganando espacio, porque así se construye, así se va, digamos, reconstruyendo esa escena que hoy nos parecería que está en crisis. Recordémosles que el Quito en Llamas se va a celebrar el jueves 6 de diciembre a las 7 horas con 10 minutos en el Chulla Hostel. Hostel Cultural. ¿Dónde está ubicado? Recordémosles. Está muy cerca de la parada Cuero y Caicedo del Trole. Es a una cuadra arriba por la Murión. Ya se llega la Jorge Juan. De ahí otra vez para la derecha. Y ya llegamos a la calle San Gabriel. Un poco otra vez, derecha, y ahí está al frente nuestro hostel. Todo derecho, ¿no es cierto? No vayan a la izquierda, todo derecho. Murchón, derecha, derecha. ¿Valor de la entrada? Está en $5 más un buen canelazo. Vean, canelazo. Al Álvaro le encanta el canelazo sin alcohol, pero. Sin alcohol. Sí, porque ya le quedó mala la experiencia. Claro que sí, para estas fiestas de Quito y también para el frío de Quito, ¿no? Que últimamente también nos está pegando muy fuerte. Está la invitación hecha. Ahí, Edu, ¿recuerdas la hora, por favor? 7:10, vamos a leerles todas las bandas porque son... Son algunas y de varios ritmos: Gorilla Beats, Reggae, El Polvazo Cósmico, Funk, Hombre Voltio, Horror Pop, Taki Hanna con el Ska Punk. De ahí tendremos la presencia de Pégate, este colectivo. Me dicen, no sé si pronuncio. Samacuco Arts, Toys y Aromas. La Planta Medicinal, Uturunku Art Studio. Sí. Y la cobertura de varios medios digitales y colectivos bastante importantes. Oye, Eric, a mí me surge un interrogante. Son bastantes bandas. Más o menos, ¿cuál es el tiempo presupuestado para todo el festival? Estamos alrededor de 4 horas. 4 horas de bandas. De ahí se acabó la tocada y hay posibilidad de que hacen el Chuya Hostel tomando un poco, pasando el rato. Entonces, de las 4 horas de concierto, de ahí, más allá de eso, todavía no tenemos una idea clara de hasta qué horas. A lo mejor hasta las 2 o 3, dependiendo cómo estén las personas. Ese es el after party. Nos vamos de largo. Ajá. De largo. Show hasta las 11:10 y de largo para celebrar aquí. Sí, cuerpo bueno. Sí. A mí me parece genial. La verdad es que es una apuesta bastante interesante. Y Eric, ¿ha existido algún tipo de antecedente en la organización, en la gestión cultural, ya para organizar esto, o es, digámoslo, como la primera vez que sale un festival de esta naturaleza? Bueno, dentro de mi experiencia podría hablar que hemos estado moviendo con... Bueno, yo también estoy en la empresa Patronus, Patrocinios y Auspicios, entonces con la empresa hemos movido al menos 7 eventos en este año, en 6 de ellos llamados Noche Bohemia. Uno más organizamos en una plataforma nueva que se llama el Gold Movie Club. Tuvimos la presencia de Andrés Varela, de Daniel Varela, el creador de Cuatro Rincheta, no sé si lo vieron. Entonces, también hubo concierto con Gorilla Beats. Entonces, básicamente, Quito en Llamas viene a ser un producto ya mejor pensado de todos los eventos que se ha hecho. Entonces, desde ese lado sí hay antecedentes desde Patronos que estamos haciendo todo esto, todos estos eventos, todos estos espacios culturales para los artistas y para el público en general. Vivi, y tenemos una entrada, ¿cierto? Habíamos conversado esta semana que tenemos una entrada para sortearla. Sí. Claro que sí, tenemos una entrada, así que deben estar pendientes. Edu, ¿me explicas cómo va a ser la forma del sorteo? La dinámica súper rápido, como es para el jueves, entonces la entrada debe irse martes o miércoles máximo. Entonces, ustedes tienen darle me gusta, me encanta, me divierte, o me entristece, no importa, cualquiera es aceptable. Sí, vamos a ver. Algún rato Facebook nos sorprende con alguna otra. Le dan alguna reacción al Facebook Live de nuestra fanpage en Plan Ideal DC. Le comentan y pueden compartir también. Hay la opción de que compartan también y quedan registrados para hacer el concurso y nosotros les escribimos directamente y nos ponemos de acuerdo para la entrega de la entrada. Okay, así es, listo. Me parece perfecto. No sé si Eric nos pueda más bien contar si hay alguien interesado, cómo puede adquirir la entrada, si quiere comunicarse, dejar números, algún contacto en Facebook, no sé. Listo, con lo que es las entradas, si quieren adquirir antes del evento nos pueden escribir a Quito en Llamas y directamente las dejamos en Chuya Hostel, ahí también pueden dejar el dinero, todo. Entonces en Chuya Hostel nos escriben y ahí ya tienen sus entradas. De ahí está planeado para que el día del evento sea las... En boletería. Claro, o sea, ahí en la puerta, yo estaré ahí, entonces ahí me ven y todo tranquilo. Allá, entonces recordarles, miren, es este jueves 6 de diciembre a las 7 horas con 10 minutos, el Quito en Llamas. Nos vamos a encontrar en el Chuya Hostel Cultural, en el pasaje San Gabriel y Jorge Juan, por la parada de Cuero y Caicedo del Trole, ¿no es cierto? Ahí estamos, subimos, a mano derecha, después a mano derecha otra vez, y ahí está el pasaje. $5 más canelazo hasta las 11:10 y después del after party. Bastante interesante el nombre. ¿Por qué Quito en Llamas? Es interesante que topen ese tema. Yo de por sí no es que celebre fiestas de Quito, eso es interesante. Porque ya viene con un trasfondo, con un contexto en el cual yo no estoy tan de acuerdo. Porque muchas veces, cuando vemos lo que es la independencia de Quito, todas estas fiestas, vemos que se ha perdido un montón de cultura. Cultura ancestral me refiero. Entonces, justo fiestas de Quito, a ver, ¿qué pasó? Cuando vinieron los españoles, fue mi primer planteamiento. Quemaron Quito, Quito en llamas. Entonces, Quitus. Quito en llamas. Entonces, aquí básicamente vengo con esa propuesta de que quemar todo lo que se ha planteado y que no sirve para hacer algo nuevo. Por eso Quito en llamas. O sea, quemamos completamente lo viejo para que venga lo nuevo. Interesante ese trasfondo cultural e histórico, Álvaro. Sí, una propuesta como para descolonizar la cultura esta hegemónica. Perfecto, esa es la palabra correcta. Sí, a mí me parece que es, de hecho, la apuesta que se debería trabajar siempre, inclusive no solo desde la escena independiente, sino desde todo tipo de escenas, recuperar la cultura ancestral y más bien repensar el hecho de que estas fiestas no tienen como un proceso histórico, en verdad, para celebrarlas y uno ponerse como muy contento cuando llega diciembre, sino todo lo contrario. Creo que la apuesta es repensar, reconstruir la memoria, derrocar toda esa memoria que nos implantaron y que nos permite tener un pensamiento como muy conformista con lo que fue la matanza y la época de la colonia acá. Así que Quito en Llamas, señores, esta es la apuesta cultural, histórica, musical, que ustedes van a poderla disfrutar el día jueves. Eric, realicemos la invitación y con eso te agradecemos el haber venido acá mostrando esta nueva propuesta musical. Les deseamos el éxito, que sea el primero de muchos, y cuenten con Plan Ideal y con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para todo lo que ustedes deseen. Muchas gracias, nosotros estamos bastante agradecidos con todos los medios que nos están apoyando. Realmente estamos creciendo bastante y los momentos de crecimiento muchas veces son fuertes, a veces uno no quisiera estar ahí. Pasan muchas cosas, entonces yo invito a todas las personas a que se unan al evento, compartan, hay memes también, entonces estamos de todo con las publicaciones. Este jueves 6 de diciembre vamos a estar desde las 6 de la tarde y abierto las puertas de Chuya Hostel para que puedan llegar antes, tomar un canelazo, ver el lugar, lo que ustedes quieran de ahí. El lugar tiene un aforo limitado de 100 personas, 120 máximo, entonces solamente para los que lo vayan a disfrutar. Claro. Perfecto. Vivi, presentemos una canción mientras nosotros nos despedimos de Eric. Claro que sí, esto está muy hablado y como les prometimos música, trajimos buena música. Y vamos con este tema de Ana Paula y Jonathan Luna, La Muy Muy, aquí en Plan Ideal. Ella es la que pasa y no mira, ella es la que siempre me inspira, ella quien me atrapa, su caminar me mata, yo por ella soy loco y ella a mí no me da pista, no me saluda, no me hace caso, ella hipnotiza caminando paso a paso y muchos la critican, pero a mí me gusta, escúchame parceros, ella a mí me tiene trastornado, ella me tiene arrebatado, un poquito loco, un poquito cansado, pero no importa, así la quiero, aunque me digan que ella se cree la mujer. evita no roce. Ella la amo muy y se me lengua la traba. Cuando le quiero hablar no se me ocurre nada. Yo siento lo mismo y no lo han notado. No mueve ni un dedo con la gana, me ha dejado. Le hago ojito, me paseo el agua al lado. Ay, qué pereza, este chico está quedado. Sonaba este último trabajo musical de Ana Paula, una gran artista que desde su primera producción, que se titulaba Intuición, hace casi ya 2 años, ha evolucionado y se ha adaptado a nuevos ritmos musicales mucho más actuales. Oigan, sí, esa dupla con Jonathan Luna le hizo acreedor a Ana Paula de un premio en los En Boca. Ahí está. Yo también, los premios En Boca, dados por la cadena televisiva TC, Canal 10. Mucha información. Oigan, y este sábado, ya como estuvieron viendo nuestro Facebook Live, teníamos un concurso, y como ya se avecina, porque el día de hoy ya está en la exposición y conversatorio de nuestro amigo Humberto Castillo en el Café Galetti, en la calle Espejo y Guayaquil, en el Teatro Bolívar. Ustedes pueden asistir, están cordialmente invitados, pero él nos había dejado una camiseta que le están viendo aquí en nuestros amigos, una linda camiseta, Animal Print era, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? No, Animal Print. Tenemos unos lindos caimanes. Caimanes ahí, ajá. Y aparte de eso nos había dejado un lindo descuento para la exposición, y aquí tenemos a nuestro ganador. Le avisamos de antemano que puede ir hoy o mañana a comprar con su descuento. Vivi, presentemos al ganador entonces. Claro que sí. El ganador, ya como él acaba de mencionar hace un momento, cada 5 programas creo que él está aquí, ¿no? Recuerdo que fue la primera entrevista que hicimos en Plan Ideal, así que ya es otro amigo más de Plan Ideal. Con ustedes, Jefferson, que se hizo acreedor de este lindo premio, la camiseta y el descuento. Así que aquí hacemos la entrega, Jefferson, la camiseta de nuestro... cortesía de nuestro amigo Humberto. Y el descuento, usted lo presenta en el Café Galetti. Le repito la dirección: en la calle Espejo y Guayaquil, en el Teatro Bolívar. El micrófono es todo suyo para decir y mandar los saludos que usted desee. Bueno, muchas gracias a Eduardo y Vivi por la invitación aquí a Plan Ideal. Es realmente un gusto estar aquí de nuevo en el programa. Y chuta, qué suerte que tuve para ganarme esto, una camisetita. Muchas gracias por el premio, está realmente chévere la camiseta, y también muchas gracias por los cupones para la exposición fotográfica, y bueno, un saludo también para todas las personas que escuchan Plan Ideal, un gran programa, y también un saludo para los estudiantes de comunicación social y para mis seres queridos. Ahí estamos, saludos. Jeff, gracias por confiar en Plan Ideal, por participar. Plan Ideal sí cumple. Exacto, eso iba a decir, sí cumplimos, aquí está la muestra, así que ya saben, ahí vamos a estar sorteando más premios, como ahí teníamos la entrada que ya anunciamos, y muchas más sorpresas, porque en diciembre nos ponemos más regalones de lo común, ¿no? Sí, vamos a ver si hacemos una colecta entre Álvaro, tú, Vivi y yo, para ver si hacemos algo chévere para el 24, 25 por ahí. Ya lo dijo Edmo, entonces ahí vamos a ver qué armamos, ¿no? Bueno, y hemos estado aquí un poco hablando, pero ya vienen los... Algunos dicen fastidiosos, otros dicen interesantes comerciales. Así que ya regresamos, amigos, porque les traemos mucha más información y música. Vamos con unos comerciales y ya regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Soy Eric, y aunque no puedo ver, me siento feliz de tener un trabajo. Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Cahuina, el espíritu de la Amazonía. Una exposición que recoge 120 obras de pintura y escultura de 27 autores provenientes de las provincias amazónicas. Los artistas, a través de sus obras, le permiten realizar un recorrido por las etnias, paisajes, fauna y flora de la Amazonía. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre en las salas Eduardo Kigman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Mi idea principal es que no se pierda las tradiciones. Las caretas de Quito, los mascarones, es una tradición típica de la ciudad de Quito. Con esta premisa, Diego Vaca presenta al público la exposición Caretas y Mascarones Tradicionales de Quito. La exposición muestra 50 caretas y mascarones hechos con papel, engrudo y pintura. Va a haber cosas muy interesantes, porque hay cosas que se han perdido y yo he tratado de rescatar. Inauguración, martes 4 de diciembre a las 7 de la noche, en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra que permanecerá abierta hasta el 6 de enero de 2019. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Oigan, ahí estábamos con esos buenos mensajes de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Plan Ideal. Estábamos entregando también un premio cortesía de nuestro querido amigo Humberto Castillo, al que le deseamos las mejores de las suertes. Ya está inaugurando su exposición en el Café Galetti, en el Teatro Bolívar. Asistan, unas fotos estupendas pudimos nosotros observar, Vivi. Claro que sí, unas fotos hermosas de la fauna de nuestro país. Pudimos ver hace semanas atrás unas tomas muy, muy lindas y animales muy, muy exóticos, ¿no? Que, como él decía, que él se ha quedado impactado de ver la variedad de fauna y de flora que existe en nuestro país, y nosotros también, porque muchos de esos animales no tenemos la suerte de verlos, y pues cómo mejor verlos por medio de una fotografía y en un material muy bueno. Oye, sí, mandemos también saludos a las personas que están en contacto con nosotros. Lo que puedo ver, tú tienes ahí más saludos, ¿no es cierto? A Doris, un saludo, gracias por estar ahí pendiente de nuestro Facebook Live. Es el único me gusta que puedo ver. No sé, Vivi, si tú puedes ver los demás. O Álvaro, si nos ayuda viendo los me gusta, solo puedo ver uno. Okay. No, esta semana yo la verdad es que vi que muchos amigos se contactaron con Plan Ideal, sí. Participaron, interactuaron, y eso me parece, creo que clave en el fortalecimiento del programa, que vayamos ampliando, que sepamos qué es lo que ellos quisieran que nosotros tratemos acá. Eso me parece genial. Y a propósito, permítanme dos segundos nada más para anticipar. Hace poquito también estuve conversando con una nueva banda independiente de acá que se llama Coraje, es como que thrash death metal. Y ellos, muy generosos, decidieron regalarnos un disco original, una propuesta absolutamente novedosa, para que nosotros podamos sortearlo acá en el programa, promover el lanzamiento de su primer disco y con ello también ayudarles a los amigos para que difundan el mensaje y también regalarle a la gente, a los seguidores de Plan Ideal, un regalo original, clave, para que ellos puedan aumentar su colección, irla creando. Creo que eso es fundamental, así que en esta semana anticiparles, vamos ya a subir la foto del disco para que ustedes puedan verlo, está completamente sellado, así que sigan participando, que eso también tiene recompensa, ¿cierto? Claro que sí, como les dije, ya lo había dicho, que en diciembre nos ponemos más regalones de lo común, así que no se olvide. Y también aquí tengo un saludo para Licedo Orellana, un saludo, nos está viendo, muchas gracias por vernos y por estar siempre al pendiente de Plan Ideal. Ahí está, justo estábamos también... ¿Qué tal si topamos lo de El Rey León rapidito mientras yo hago pasar a nuestra última invitada que nos va a contar brevemente el Festival Sudaca? ¿Sí o qué? De ahí les dejo, chicos. Ya se nos va. Bueno, claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la película de El Rey León, ¿no? Que ya tiene varios años de estreno y que aún los niños... digamos 3 años, así, la siguen viendo. Y ahora, pues, en el 2019 se va a estrenar una nueva película con efectos un poco más reales, como ya la tecnología podemos ver en el medio del cine ha aumentado mucho, así que vamos a ver cuál es lo que se nos espera para el 2019 con esta película. Usualmente, como que la tendencia en cine es generar remakes. A veces le sale muy bien, de hecho creo que eso es lo que va a pasar con esta película que marcó época, marcó la vida de todos, es más, siempre es bueno recordar, volver al cine y revivir esos momentos lindos que uno tuvo cuando era pequeño. Ajá, y bueno, qué bueno que ya tenemos a nuestra siguiente invitada aquí en cabina. Eduardo, tenga los honores de presentarla. Sábado Cultural aquí en Plan Ideal, ella es Ivonne y es parte de Sudaca Teatro y de Zona Bastarda, gracias a la dirección de Pablo Roldán, nuestro querido amigo. Sé si te acuerdas de él, Álvaro. Él estuvo acá. Sí, estuvo acá. Le agradecemos a él. E Ivonne es del equipo de comunicación y nos viene a contar sobre Ciudad Teatro, Sudaca Teatro. Ivonne, buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto por estar aquí, gracias por abrirnos del espacio y también buen día a todos. Cuéntanos un poquito de lo que vamos a ver en Sudaca Teatro. Ya tuvimos una primera abreboca la semana anterior en el Parque Comandá, en la Universidad Simón Bolívar también era. Sí, en la Andina. ¿Y qué vamos a seguir viendo para la siguiente semana y nos ayudas con las fechas también? Sí, por supuesto. Bueno, este Festival de Artes Escénicas Multidisciplinarias y Performance, en esta novena edición, proponemos abordar la temática de identidades y nuevos medios. Y básicamente lo haremos a través de una gran instalación denominada Ciudad Teatro, que nos tomaremos del Parque Cumandá con algunas propuestas artísticas, donde encontraremos obras como la de Sofía Barriga, Conmigo, de Larry Aguas, Langosta... también la del grupo No Vidente, Acordeón, y la de David Jaracob, Polvo de Estrellas. Y las fechas desde el 11 y 12 de diciembre, desde las 3 hasta las 6. Y también vamos a cerrar con la banda de hip hop ecuatoriana Mugre Sur, así que caigan, va a estar buenísimo. Como habíamos visto, Álvaro y Vivi, la implementación y la puesta en escena de Zona Bastarda juega mucho con las sonoridades, digo. Cuéntanos un poquito cómo va a estar eso, las sonoridades y las luces dentro del juego y este trasfondo que quieren irrumpir la ciudad. Bueno, básicamente es esta multidisciplina del arte, es esta combinación de lenguajes artísticos lo que se va a mostrar, y vamos a través de esta combinación a habitar la ciudad a través de estos distintos espacios en el Parque Cumandá, en esa instalación. Entonces, como les conté, va a haber de distintas propuestas en distintas partes del parque. Y a través del juego con estos elementos, con los cuerpos y demás, el espectador va a habitar la ciudad. Muy bien, nos hablas que va a haber distintos lugares, distintas actividades que se puede realizar. ¿Cuáles son esas actividades? Aparte del teatro... Bueno, la danza, el performance, va a haber esta igual combinación de visuales, de sonoridad y demás. Por ejemplo, la obra de Sofía Barriga es una puesta en escena dancística y performática. También la del grupo No Vidente más bien va por lo sonoro. La de Larry Aguas es una obra performática, y la de Polvo de Estrellas también es performance. Entonces es como esta mezcla. Bueno, para todos los gustos me parece que está ahí. Sí, por supuesto. Yo tenía esta semana que me dijeron que ustedes iban a darnos el honor de entrevistarlos sobre la obra Sudaca. ¿Sí? ¿Cierto? Okay, me parece que es una propuesta inclusive política bastante fuerte, empezando por el lenguaje, ¿no? ¿A quiénes les dicen sudacas? No sé si todos los conozcamos, pero Iván nos va a contar por qué les dicen sudacas y por qué decidieron tomar este nombre. Sí, justamente es una reapropiación de esta forma peyorativa de nombrarlo latinoamericano. Entonces, lo que buscamos con este festival es no solo reapropiarnos de esa palabra, sino de hacerla una fiesta, a través igual de apropiarnos de otros espacios que no son institucionales, que están fuera de esta institución del arte. Por eso nos tomamos, por ejemplo, el Parque Cumandá y este intercambio y esta multidisciplinaridad de lenguajes también, que rompe también con las formas tradicionales de ver el arte aquí. Okay, a mí me parece genial eso porque culturalmente una de las formas más viables y más potentes de hacerle una contra a las instituciones dominantes es reapropiarse de los términos, de términos lingüísticos, simbólicos que ellos imponen. O sea, sudaca siempre fue peyorativo, un término muy despectivo para todos nuestros migrantes, y ahora resulta que, bueno, no va a ser más, sí somos sudacas, nos reconocemos como tal, tenemos una cultura, tenemos una apuesta artística, una apuesta identitaria muy fuerte, muy legítima, que nosotros queremos reafirmarla a través del arte y del teatro, y eso me parece genial. Más bien desde ya felicitarles, porque eso muy poco se ve, inclusive dentro de las apuestas teatrales como muy grandes, que se presentan en los espacios siempre sacros, icónicos de la ciudad, se desconoce. Y la apuesta política siempre pasa por abajo, nunca forma parte de esa agenda que siempre deberíamos tratarla. Más bien, felicitaciones, eso me parece increíble. Sí, gracias. Bueno, nosotros buscamos esta reapropiación de los símbolos, como vos también dices, desde este intercambio lingüístico y demás, pero también jugar con estos sentidos, resignificarlos, mostrar otras cosas. Es por eso que vamos a abordar esta temática de identidades ecuatorianas y nuevos medios. O sea, apropiándonos de la sudaca, de lo que vivimos hoy, de cómo habitamos la ciudad, de cómo los dispositivos tecnológicos también nos atraviesan, nos interpelan, cómo los discursos atraviesan nuestros cuerpos. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta ciudad teatro, en este festival. Felicitar a la organización, felicitar a Zona Bastarda, felicitarles a ustedes del equipo de comunicación, a Pablo, que es el director. Sudaca Teatro queda cordialmente realizada la invitación. Vivi, ¿cuándo va a ser? Claro que sí, es el 11 y 12 de diciembre en el Parque Cumandá a las 18:30 y se extenderá hasta las 20:30. Así que la invitación está hecha, si quieren pasar un buen rato y enterarse un poco de lo que es cultura en sí, pues vayan allá al Parque Cumandá. ¿Precio de la entrada? Es totalmente gratuito, y suele hacer como una pequeña corrección. Es desde las 3 de la tarde hasta las 6. Ajá. Vamos a corregirlo entonces. Sí, bueno, en todo caso, para la gente que está como muy conectada en redes sociales y se entera de todo a través de las plataformas digitales, ¿dónde pueden buscarlos? ¿Dónde pueden buscarlos para tener en la pantalla del celular la invitación y que puedan llegar todo a tiempo? Claro, por supuesto, pueden buscarnos en Facebook como Sudaca Teatro, en Twitter como Festival Sudaca y en Instagram como Festival Sudaca. Así que pilosos, más bien, ahí está toda la info. Y bueno, el evento es totalmente gratuito y para todo público. Van a vivir una experiencia súper distinta, pero de debate, de deconstrucción del sudaca mismo. Ivón, muchísimas gracias, la invitación está realizada, les esperamos el 11 y el 12 de diciembre en el Parque Cumandá. Este nuevo escenario de apuestas escénicas que ha irrumpido también el casco colonial antiguo, ¿no? Claro, sí. ¿Vamos con otra canción? Claro que sí, vamos con otra canción. Y ahora vamos con nuestro querido Márquez con su última producción, El error de tu adiós. que se marchó y que hasta tu sonrisa se llevó, que nunca vio en tus ojos lo que siempre veía yo. Y aunque aún tengo esa tristeza recordándome de tu adiós, ahora tienes la certeza de saber que sí fue tu error. No, no, ya no me llames amor. No trates de convencerme que me amas ahora que todo se falló. No, no, eso no te piensa amor. Puedo quererte todavía con el alma, pero más me quiero yo. La mirada, aunque aquella noche entre llantos y dolor te suplicaba que por una vez más te quedaras. Ya no tengo ganas de jugar a ser quien tú esperabas. Ya pasó el tiempo, hoy me doy ese lugar que no me dabas, aunque tanto decía que me amabas. Y aunque aún tengo esa tristeza recordándome de tu adiós, ahora tienes la certeza saber que sí fue tu error. No, no, ya no me llames amor. No trates de convencerme que me amas ahora que todo se falló. No, no, te conoce bien amor. Puedo quererte todavía con el alma, pero más me quiero yo. Con nuestro querido Márquez, con su última canción, El error de tu adiós. Una canción que está hecha para dedicarla directamente a esa mala persona que juega con los sentimientos. La vi y fue directa. Hasta eso estaba el dueño del corazón de la vida. Hasta eso estaba. Hasta ya escuchó que... Voy a hacer una aclaración, ¿no? Yo acabo de leer un libreto. No sé quién haría. Y acabo de leer lo que acabo de decir, acabo de leerlo. Así que va por... Está. Señor productor. Bueno, qué bueno que podamos escuchar a Márquez. La verdad es que yo no había tenido como un acercamiento muy directo con él. Y esta semana me puse a escuchar las canciones y sintonicé su canal en Spotify. Y es increíble el crecimiento de este chico, ¿no? Porque es súper joven y... Me parece que es uno de los artistas ecuatorianos con más proyección musical en el Ecuador. Creo que el plus de Márquez ha sido no tratar de imitar o copiar ritmos y notas musicales. Exacto. Siempre ha tenido su propio... Wow, muy auténtico, original. Sí, okay. Exacto. Y eso es lo que le ha ayudado a subir desde que ganó ese concurso en Gama TV. Si no sabía, claro, ahí les doy ese dato también. Ganó el concurso de... Edu bien farandulero. No me acuerdo cuando estaba eso de Nace una Estrella, me parece que era. Ya. Yeah. De ese concurso ganó y de ahí pudo realizar su primera canción y después ya para acá ha venido con tremendas canciones. Sí, son letras muy, muy buenas. Se puede ver ahí el sentimiento que él pone porque es el mismo las hace. Y también, como hemos tenido la oportunidad de compartir con él, es una persona muy humilde, sí, a mi parecer. Y como él dice, no hay escenario grande ni pequeño. el mismo sentimiento pone en todos los escenarios. Y pues sí, así como por eso yo le digo al buen Marqués. Álvaro me estaba preguntando cuánto costará un show de Marqués y él dijo que no, que a veces él puede ayudar con su show, dependiendo de la causa. Y Álvaro creo que está preguntando eso para pedir la mano de alguien. No, todavía no. No la mano, pues completo. Una serenata, pues. Pues. Oigan, chicos, ¿qué juegos y comida típica ustedes recuerdan o rememoran en estas épocas de fiestas de Quito? Comencemos por las damas y luego vamos por Álvaro. Canelas. Oh, claro, primerito, ¿no? Claro que sí. No, hay muchas cosas, hay mucha comida típica en Quito, la verdad. Uno se da una vuelta por el centro histórico nada más y ya encuentras en cada esquina, en cada cuadra, comida típica. Uh-huh. Tenemos ahí, es muy nombrado, los sándwiches en la Plaza Grande, estos sándwiches uh-huh. deliciosos, no sé si lo han probado, y si no lo han probado, pues vayan. También hay los chocolates que se venden justo en la Ronda, que la Ronda también es un lugar muy, muy transitado. Y bueno, eso. A esta hora de la mañana ya. Las mistelas. Se me vienen los prestiños. Los dulces es como una comida tradicional, ¿no? Las colaciones. Las colaciones. De hecho, a mi mamá le encanta en fiestas de Quito porque ahí en el centro, en el Palacio Arzobispal, usualmente arman como un festival de comida típica. Y es una vez al año, y con comida muy rica, con una apuesta gastronómica singularmente interesante, que creo que hay que visitarla. De hecho, más bien, qué pena que solo eso se haga en fiestas de Quito, cuando podría replicarse en diversas épocas del año. Hay algunas ferias también gastronómicas, como aquí el del Consejo Provincial o el de acá del Magap, claro, que también se realizan uh-huh. iguales una vez al año. En la Plaza Eloy Alfaro, en el sur. Sí. Visiten, van a degustar una riquísima comida. ¿Saben que cuando hace unas 3 semanas salieron en algunos medios como que las fiestas de Quito van a ser bastante humildes? Se hablaba por el presupuesto, pero me parece más bien que es todo lo contrario. Este año fiestas de Quito está en todos lados, se diversificó la fiesta, se diversificó los espacios culturales y de diversión, y vienen artistas internacionales de una proyección increíble, y también mucha gente de acá del Ecuador. Ayer me parece que acá en la Carolina se presentó Juan Fernando Velasco, Audi, y también Douglas Bastidas, y le tuvieron como que de artista la estrella a Bacilos. Uh-huh. Hop, claro que increíble. Sí. Sí, yo también escuché esos comentarios que decían que están muy pobres las fiestas de Quito, ¿no? Y yo más... Sí, es una buena oportunidad para el artista ecuatoriano. Sí. Yo le veo, porque antes yo creo que estaban acostumbrados a ver muchos artistas internacionales en tarimas en fiestas de Quito. Y que cobran mucho también. Ya, ahora hay internacionales, buenos internacionales, pero también le han dado el paso a los artistas ecuatorianos, a los nacionales, y eso es muy, muy, muy bueno. Como comentaba Álvaro, sí, anoche hubo un gran show por parte de estos tres grandes, yo digo que son tres grandes del Ecuador, Juan Fernando Velasco, Audi y Douglas Bastida, hicieron un show, y aprovechando que ellos estaban en el Top Tour. Ajá, entonces fue un gran show, y a mí me gusta mucho porque igual hay varios conciertos para música independiente que también uh-huh. se van a realizar, entonces es una buena plataforma para que muestren y mostremos que existe talento en nuestro país. Oigan, y por parte de los juegos, ya ahorita se me viene el 40, 2 por Xuncho, sí, 7-0 Zapatero. Sí. Sí, seguramente te acuerdas porque cuando estábamos en la universidad, les cuento, cuando estábamos en la universidad, la mamá de Eduardo le mandaba $5 de colación diarios y él tenía que pedir prestado para regresarse a la casa porque perdía todo en el 40. No miento, había días que se perdía hasta la cabeza. Un compañero perdió los lentes por el 40, le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Edwin, perdió los lentes por un 40. Sí. Efectivamente. Pero la amistad no se perdió. Bueno, creo que esos juegos siempre reafirman la identidad. Sí. Los trompos, los coches de madera. Ah, justamente vi que los coches de madera, más bien en los últimos años, han tomado como mucha fuerza. En la Gasca hubo. Sí, sí, pero ahora es un evento mucho más grande del que era antes. Claro, antes solo se realizaba en el centro de Quito, sí. Ahora hay para el sur, para el norte, para el centro, uh-huh. y diferentes campeonatos, diferentes edades que pueden participar. Muy interesante. Qué bien. A mí, de hecho, eso es lo que me parece genial de las fiestas de Quito actuales, que se han diversificado. Antes, si vivías en Carapungo, vivías en Calderón, vivías en La Bota, okay. vivías en la Villa Flora, tenías que acercarte, tenías que venir a la Carolina o a la Avenida de los Chiris y... Y bueno, de hecho eso también, uno, era un problema en el tráfico, y dos, la gente que a veces se tomaba unos tragos de más tenía que regresarse con unas distancias enormes, y en ese estado me parece que más bien darle una fiesta a cada barrio es lo más adecuado. Oigan chicos, ya hemos entrado en los minutos finales conmigo. Muchísimas gracias por estar aquí en este sábado de Plan Ideal. ¡Un viva Quito! Nos vemos el siguiente sábado de feriado. Nosotros no descansamos. Así que les esperamos el siguiente sábado para festejar a Quito como se debe. Conmigo hasta el siguiente sábado, Vivi, usted presente. Dejemos a Vivi para que presente a su artista. Okay, perfecto. ¿A mi artista? Sí, es la tercera canción. Entonces, Álvaro, ¿primero? Okay, bueno, encantados de poder compartir con ustedes este sábado donde tuvimos una riquísima apuesta cultural con entrevistados que ampliaron nuestra perspectiva estética, así que contentos por eso, esperamos que en los siguientes sábados se siga sumando muchas más personas para conversar sobre el arte acá en Plan Ideal. Claro que sí, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y a todos los que nos escucharon. Les dejo con la canción de mi querido Daniel Páez, Me Quedo Contigo, y hasta el próximo sábado. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos a los de alguien más. Me quedo en tus caricias, pues no hay nada igual. Donde vayas es mi rumbo, no lo tienes que dudar. Me quedo contigo. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡No! Con todo.